autoridades presentes, estimados convecinos, querido Pirincho, señor presidente del Instituto Norberiano, muy distinguidos congresistas que visitan nuestro país y en este preciso instante nuestra querida ciudad de Saladillo. Días atrás tuve oportunidad de hacer uso de la palabra en la Cancillería Argentina y darles, junto con las autoridades de la Cancillería y del Instituto Norberiano, la bienvenida a quienes se han llegado a nuestra patria para tan significativo acontecimiento vinculado con la historia, la aeronavegación. Seguramente todos ustedes, hombres y mujeres de muchísimo conocimiento sobre lo que ha sido el origen de la historia de la aeronavegación universal. Seguramente todos y cada uno de ustedes, muy conocedores de los inventos y de la vida de cada uno de los pioneros, de cada uno de los que dejaron marcado un hito en la historia universal. Recién escuchábamos de las palabras de Salvador Martínez el diálogo entre el discípulo y el maestro Leonardo da Vinci. Y seguramente, como se decía recién, desde uno de los balcones del cielo estarán allá no solamente da Vinci, pionero también de la aviación, sino muchísimos hombres, como los hermanos Wright, como Alberto Santos Dumont, ni otros tantos que tuvieron ese sueño que ha tenido el hombre desde que ha tenido cabal comprensión de lo que es y de lo que debe ser, de querer volar, de querer imitar a los pájaros. Y seguramente ustedes, más que yo, conocerán la vida de estos grandes pioneros. Pero hoy, en nuestro pueblo, en mi pueblo, han tenido la oportunidad de no bucear en la historia, sino de asistir al testimonio de un protagonista contemporáneo de la aeronavegación, no solamente de mi patria, de nuestra patria, sino del universo todo. Y en un campo específico, en el campo de los helicópteros. Y esa historia viviente, testimonio que vimos primero en la película y luego de voz del propio protagonista, creo que nos anima a todos a seguir en el camino maravilloso de la concreción de nuevos desafíos para concretar una sociedad mucho mejor. Y ese hombre del que estoy hablando nació en una pequeña localidad de esta polvareda, de este pequeño pero gran distrito que es la ciudad de Saladillo. Augusto Ulderico Sicaré, Pirincho para todos nosotros. Nos sentimos muy orgullosos de que un hijo de nuestra ciudad tenga la trascendencia universal que tiene Sicaré, por todo lo que se ha dicho, por lo que ha hecho, que ya forma parte de la historia, pero fundamentalmente por todo lo que le resta hacer, que forma parte de los tiempos por venir, que forma parte del futuro. A veces, leyendo los que han hecho los pioneros de la aviación y lo que ha hecho nuestro Augusto Sicaré, recién comentado en la película y por su propio testimonio, a veces encontramos en algunos hombres tan grandes como él un común denominador. He leído hace mucho tiempo que los hermanos Wright no terminaron sus estudios, uno en la primaria, que eran armadores de bicicleta, y sin embargo dieron un paso importante, un paso trascendente para la humanidad, como muchos antes lo habían intentado en España, otros como lo habían imaginado allá por el 1500. Leonardo da Vinci, que hoy es reconocido porque uno llega a Italia, llega al aeropuerto a Fiumicino y su nombre es Leonardo da Vinci, el reconocimiento a uno de los grandes de la historia de la humanidad. Muchos imaginaron cosas. Ahí está Julio Verne, por ejemplo, que imaginó los que otros concretaron. Y a veces desde la simpleza, a veces no se necesita pasar por ninguna universidad, y no desvalorizamos la universidad, no desvalorizamos el foco y el centro del conocimiento del mundo donde se imparten los conocimientos. Reconocemos la condición innata del hombre que es capaz de imaginar y luego convertir en realidad lo que imagina. Y eso es lo que ha ocurrido con nuestro convecino. Cuando hemos escuchado y leído en alguna oportunidad que él, siendo muy pequeño, sin saber leer todavía, se acerca a su madre con una revista argentina, Mecánica Popular, y le dice: yo quiero hacer uno de estos algún día. Tuvo un sueño de pibe o de nene, tuvo un sueño que pudo convertir en realidad. Lo que fue una visión lo fue concretando. Y aquí uno va rescatando la imaginación. Como decía Edison, Thomas Alva Edison, esto de inventar también es un vicio. Así como algunos tienen el vicio de coleccionar algo, yo tengo el vicio de inventar. Vicio que yo debo decir es una virtud en Pirincho Sicaré. Él imaginó lo que podía llegar a ser y lo concretó. Se necesitan de hombres que imaginen lo que va a venir, porque si no está esa imaginación, no puede haber de ninguna manera las concreciones que todos aspiramos. Pero a la par de la existencia de la imaginación, Creo que hay otro requisito, otra condición que es igualmente importante, muy importante, que es la de la voluntad, la de tener una voluntad férrea, de no desfallecer ante las dificultades. Porque así como los hermanos Ray lo abandonaron en su intento y muchos otros, o Alberto Santos Dumont, Pirincho recién relataba su experiencia y que recién pudo ver un helicóptero mucho tiempo después, contaba recién la visita a Marcos Paz cuando no lo dejaron entrar, cuando no pudo entrar porque no tenía autorización. He tenido oportunidad de acompañarlo muchas veces, lo que veíamos en la película también, donde ese funcionario decía, esto no me interesa. Si hubiese estado el sí de ese funcionario, a lo mejor otra sería la historia de Pirincho Sicaré y de los helicópteros en la República Argentina, porque hubiese estado la ayuda de los niveles superiores del Estado para que se concreten los proyectos. Estas son las cosas que hay que apoyar. Por eso quiero que le transmitan al señor, al doctor Granados, el agradecimiento en nombre de la comunidad de Saladillo por lo que ha hecho hasta ahora, por la decisión de comprar el simulador de vuelo para el Ministerio de Seguridad y fundamentalmente por anticipado el agradecimiento de lo que van a hacer de ahora en más para que el Estado apoye a un emprendimiento de esta naturaleza que para nosotros es de mucha significación. Y cuando digo para nosotros, no me voy a referir a los saladillenses, me voy a referir a los argentinos, a nuestra Argentina, porque lo que está en juego es nuestra querida Argentina. Cuando hay hombres como estos, no se los puede desperdiciar. Mientras escuchaba los discursos, fundamentalmente de nuestro amigo Salvador, recordaba una anécdota que se la atribuyen a Diógenes. Dicen que Diógenes solía andar en plena luz del día con una linterna. Decía que estaba loco. Cuando le preguntaba qué andaba haciendo, Dios le contestaba, ando buscando al hombre. Aquí nosotros no tenemos necesidad de buscar al hombre. El hombre está aquí y se llama Augusto Ulderico Sicaré. Ese es el hombre. Ese es el hombre que puede aportar nuestra pequeña patria chica a la historia de la aeronavegación argentina y universal. Así como contaba recién Pirincho, emocionado del encuentro con otro hijo de nuestra tierra, y no recordado ahora, tal vez porque no es contemporáneo, pero que hizo mucho por la aeronavegación de la Argentina, como es el ingeniero Ambrosio Tarabella, saladillense. El aeropuerto de Córdoba lleva el nombre de él, conocido tradicionalmente como Pajas Blancas. Yo quiero felicitar a todos los congresistas y fundamentalmente al Instituto Newberiano por haber sido el nervio motor de originar estos encuentros, que son importantes para nuestra patria y son importantes para el universo, porque es un encuentro internacional que se repite en esta oportunidad, este de 2014, por 14ª vez consecutiva desde el momento fundacional. Y hoy, este congreso adquiere mayor significación porque se hace en un momento muy especial, en un momento histórico muy especial, porque estamos recordando el centésimo aniversario de la partida hacia el otro mundo de un grande de la aviación, del ingeniero aviador Jorge Alejandro Newbery, conocido y reconocido en muchos ámbitos del país y del exterior. Yo decía el otro día en la Cancillería, porque estábamos ahí, nuestro palacio de la Cancillería tiene el nombre Palacio San Martín, recordando al padre de la patria, al general José de San Martín. José de San Martín dijo que para los hombres de coraje están hechas las grandes empresas. Y Jorge Newbery fue un hombre de coraje, porque quiso imitar la epopeya, es decir, él cayó en pos de un sueño. Quiso atravesar los Andes, y los Andes le quitó la vida, pero dejó un mensaje imperecedero para todos los tiempos. Por eso lo importante es seguir con los sueños, es seguir soñando, es seguir trabajando, y lo más importante son los soñadores que no abandonan sus sueños para convertirlo en realidad. Porque sueños tenemos todos, sueños tenemos muchos, pero solamente los concretan los que se animan a seguir luchando. Y Pirincho Sicaré, como muchos otros, se anima a seguir luchando y seguramente va a seguir concretando sus sueños. Por eso hoy estamos muy contentos de que estemos dando el puntapié inicial para transformar en Saladillo la capital nacional del helicóptero, como ha sido una iniciativa de nuestro amigo presidente del Instituto Newberiano, y que nosotros hemos recogido, hemos impulsado y llevamos hacia adelante. Es importante seguir trabajando, es importante seguir desarrollando la creatividad. Decía el otro día, en una charla de ingenieros, recordaba a Max Planck, premio Nobel de Física, y quiero traer esta referencia a Max Planck, porque a veces lo que vale es la habilidad, no vale haber pasado únicamente, es importante que uno estudie, es importante que nos preparemos en las casas de altos estudios. Es importante la inteligencia práctica como esa que tiene Pirincho Sicaré. Max Planck, luego de haber obtenido el premio Nobel de Física, recorría a Alemania dando charlas y lo hacía siempre con el mismo chofer. Hasta que un día le dice al chofer, vamos a cambiar de rol, tú vas mi papel, el de Max Planck, y yo hago el de chofer. Entonces lo sienta en un ámbito como este, además, al chofer de Max Planck está dando la conferencia. Y en un momento alguien del público, de los que estaban escuchando, lo interrumpe y le dice, le hace una pregunta, un poco cuál iba a ser la reacción este del chofer, porque lo estaban sacando del libreto, él conocía de memoria lo que venía diciendo Max Planck. Y el chofer dice, esta pregunta es tan, pero tan fácil, que hasta mi chofer es capaz de contestarla, y le transfiere la pregunta a Max Planck. Esto yo lo planteo, que a veces vale la habilidad, vale la inteligencia. Fíjense ustedes, fijemos, no nosotros. Un hombre, nuestro convecino como Pirincho Sicaré, que mostró su boletín. Ni que decía que sus calificaciones no eran buenas. El aporte que ha hecho a la historia de la aeronáutica, no solamente argentina y universal. No completó la escuela primaria y está su habilidad, su inteligencia. Esto es lo que tenemos que valorar. Estamos muy contentos por eso. Por mi parte, señor presidente, un inmenso agradecimiento por esta distinción que nos ha otorgado, que lo compartimos con el pueblo de Saladillo, con todo el pueblo de Saladillo. El agradecimiento de lo más profundo de nuestro corazón. Tenga la certeza, como lo estamos haciendo, que vamos a seguir acompañando a nuestro querido Pirincho Sicaré para concretar sus proyectos. Y quiero decir lo mismo que decía hace días atrás en la Cancillería, citando también a otro aviador. Este vino de Francia, tenía un alto contenido humanista, estuvo en nuestro país haciendo algunas experiencias. Pero antes de referirme a él, para ir terminando, la guerra, digo, la guerra es una invención humana. La paz también debe ser una invención humana y por lo tanto debemos ponernos de acuerdo para lograr la paz, porque los aviones que se pueden hacer tienen que servir no para matar gente, sino para acercar a los pueblos, para unir a los pueblos, para lograr la paz universal. Él señalaba recién al Papa Francisco de estos lugares, alguna vez otro grande, Pablo VI, el autor de la Populum Progressio, cuando visitó la India en Bombay, dijo: es la paz, y no la guerra la que debe guiar el destino de los pueblos. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Y vuelvo entonces al francés que decía, era Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry dijo muchas cosas importantes, era un hombre de la aviación. Y también, como Newbery y como muchos otros, cayó y entregó su vida a lo que era su pasión. Él dijo, entre otras cosas, esto con lo cual voy a terminar: haz de tu vida un sueño y de tus sueños una realidad. Yo convoco a los señores congresistas que en cada uno de sus países, a los que estamos aquí, absolutamente todos, que sigamos soñando, soñando en grande y transformarlo en realidad, con el único objetivo que esos sueños sean sueños de amor, sueños de entendimiento entre los hombres y podamos transformar este mundo en un mundo de amor, en un mundo que merezca ser vivido. Muchísimas gracias por estar en mi pueblo. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias.